Intenté sentenciar las frases que se dijeron de más. Ya no pude aclarar todo lo siento, bajé sustentos y ya no puedo verte. Todo fue irreal y no me hables fuerte. Dejé de escuchar tanto lamento, será real. Tus movimientos me hacen flashear. Frío es tu cuerpo y nada más. Gotas caen sin cesar. Ay, dime, dime, dime, dime, dime. ¿Dónde vas? Dime, dime, dime, dime, dime. ¿Qué verdad buscas? No puedo más, amor. Deja de ser fricción. Dime, dime, dime, dime, dime. ¿Dónde vas? Dime, dime, dime, dime, dime. ¿Qué verdad buscas? No puedo más, amor. Deja de ser fricción. Me cansé de bajar. Acción es lo que tanto anhelas. Tiempo vil al soñar. Mundos ajenos, aún no lo creo. Y veo trepar en tus aguas en aquel lugar. Y siento ya tus ganas de echar a volar. Ay, dime, dime, dime, dime, dime. ¿Dónde vas? Dime, dime, dime, dime, dime. ¿Qué verdad buscas? No puedo más, amor. Deja de ser ficción. Ay, dime, dime, dime, dime, dime. ¿Dónde vas? Dime, dime, dime, dime, dime. ¿Qué verdad buscas? No puedo más, amor. Deja de ser ficción. No puedo más, amor. Deja de ser ficción.